Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos otro viernes, un viernes nublado, perfecto para escuchar la radio, en distintos lugares, Radio Gráfica que le abre las puertas a estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos REC y hacemos radio en las escuelas, radio de verdad, suelen decirnos sobre todo los más peques, la gente de primaria y cada tanto algún jardín que viene acá a hacer la experiencia de tomar la palabra, opinar, contar. Les doy la bienvenida a las chicas que están aquí conmigo. Son estudiantes del FADER. Bienvenidas. ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias. Muy bien. Estamos muy contentas. Muy contentas. Muy contentas de estar acá. Yo también sí. Estoy muy contenta de recibirlas. El FADER es una escuela que está en Flores. ¿Estuvo largo el viaje? Porque el día de lluvia hace que más gente salga en auto, ¿no? Un poco, sí. Agarramos autopista y la verdad bastante rápido. Pero sí, es lejos en distancia. Bueno, les propongo que para la audiencia de la radio, y aprovechando que todavía estamos en el mes de octubre, donde hay gente inscribiéndose en las escuelas, cuenten de qué se trata el FADER, qué tipo de escuela es. Bueno, las escucho, a ver quién se anima. Yo. Perdón, ¿sabes qué no dije? Que te llama Anita, Mili y More. Son uh-huh. las compañeras que van a estar acá compartiendo un poquito este primer bloque. Bueno, me presento, soy Ana, y contando un poquito de cómo es el FADER, es una escuela técnica en diseño. Tenemos un ciclo básico que es el mismo que comparten todas las técnicas, pero además tenemos tres especialidades de la que venimos a hablar nosotras, que es diseño de artesanías aplicadas a la industria, además de diseño de interiores y diseño y comunicación publicitaria. Es un colegio que además tiene una comunidad muy hermosa, donde el ambiente es precioso, es una casona antigua, llena de murales. La verdad es que es un colegio donde además, por ejemplo, nuestra especialidad no se enseña en ningún otro lado. Artesanías no lo puedes estudiar en ningún otro lado con el nivel que tiene y el paquete completo que recibimos. Bien, entonces para los que están y las que están escuchando, es una escuela técnica, eso quiere decir que son 6 años. Son seis años. Con bastante carga horaria. Sí, la verdad que sí. La verdad es que es un montón. Pero se disfruta tanto que la verdad lo haces. Te tiene que gustar, eso es verdad. Te tiene que gustar. Entonces lo primero que está bueno saber es que es una técnica con orientación en arte. Sí. Porque por ahí alguien en diseño. Pero porque por ahí alguien engancha y si le está buscando una técnica, no es una técnica tradicional. No, para nada. De hecho, mucha gente con la técnica se imagina mecánica, electroquímica, cosas exactamente. Así. Exactamente. Bien. Y no. Y ahí no es la única, la Ragio también tiene algunas cosas particulares. Algunas cosas puntuales, pero digo, esta carrera puntual que tenemos nosotros no se estudia en ningún otro lado. Bien, exclusivamente ahí. Sí. Y sí comparto, ya que está, le voy a contar a la gente que me está escuchando, que me escucha todos los viernes, mi hija es estudiante ahora de primer año de la FADER, y hay algo de esta comunidad que tiene una identidad muy fuerte, que es verdad, es así. Y que en términos de pensar la adolescencia y una escuela que está en crisis, no es poco una escuela que logre alojar y construir identidad, que la gente que está ahí tenga ganas de estar. No, lógico. Eso está buenísimo, ¿no? Es un plus, me parece. No, y también pensándolo desde el lugar de que, por lo menos a mí me pasa por ahí con compañeros o compañeras que tenía yo en la primaria, que yo hablo con ellos hoy en día y no disfrutan su colegio. No disfrutan ir al colegio, no disfrutan estudiar lo que estudian, rendir lo que rinden, cursar lo que cursan. Entonces, como que por lo menos nosotras, que ya estamos en sexto, o sea que ya si no nos gusta, no estaríamos en donde estamos. Claro. Como que yo siempre lo disfruté, siempre tuve ganas, por más de que sean muchas, es verdad que son muchas horas, es verdad que es exigente, pero si uno lo disfruta, se hace. Mili, te pregunto, le pregunto a las tres, va depurándose, hay gente que se anota pero después no le gusta. Totalmente. Y se cambia de escuela. Sí, y hay un montón de gente que se queda en el camino porque por ahí piensa, por ejemplo, artesanías, que ya lo vamos a hablar, pero es como tiene mucha estigmatización o mucho estereotipo de que es fácil, de que es rápido, y la realidad es que se van dando cuenta que es muy difícil, que obviamente tiene sus trabas, Pero sí, totalmente como vos decís, o sea, hay mucha gente que se queda en el camino. Nosotros arrancamos siendo 30, ahora somos 20 los que terminamos. Claro. Como que hay 10 en el medio que no pudieron rendir las cosas que tenían que rendir o se fueron porque dijeron, no, esto no es para mí, y pasa un montón en todas las especialidades. Sin bien. Intención de asustar tampoco. No, para nada. Y escuchen, chicas, en tercer año se elige, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo es ese momento de tomar esa definición? ¿Ustedes ya sabían, al toque entraron a la escuela y ya sabían o ahí empezaron a evaluar? ¿Cómo es eso? Y algunas personas ya van con la idea de a dónde uno quiere ir. También está la Feria FADER, que va a ser este 8 de noviembre, que es un espacio en donde el colegio abre sus puertas y entras a la institución y ves trabajos y ves charlas, y ahí un poco te vas dando cuenta. Yo personalmente nunca tuve esa oportunidad, no sabía lo que era el FADER hasta séptimo grado, pero sí sabía a dónde quería ir y para dónde yo quería llegar. Está ese espacio para las personas. Y escúchame, More, las orientaciones son entonces la que están ustedes y qué otras. Bueno, diseño interiores, como dijo Ani, sí. y publicidad y comunicación publicitaria. Ah, ok, está bien, bien. Sí. Bueno, explíquenle a la gente, no se entiende eso de artesanía, chicas. ¿Qué es esto de artesanías aplicadas a la industria? Bien, sí. Tiene que ver un poco con el aprender distintos oficios artesanales. La palabra ligado como a la industria tiene que ver con cómo gestionar, por ejemplo, un emprendimiento. Nosotros tenemos como materias que hablan sobre eso, de gestionar el dinero que sale, gestionar el tiempo para hacerlo, gestionar también tal vez en serie, por más de que no sea industrial, a veces uno tiene que hacer en serie ciertas cosas. Claro, otra escala para que... Claro, sí. Una escala muchísimo menor, lógico, pero también tiene que ver con todo eso, además de ser lo artesanal, digamos, más y de una sola pieza. Bien, cuando hablamos de artesanía o de artesanos, estamos, claro, nos remontamos en la historia lejos. Sí. ¿No? Ustedes me traen acá un recorrido, ¿quién me quiere contar sí, un poco? O sea, no sé si More también quiere decir, pero el artesano en un momento de la sociedad cumplía un rol completamente indispensable, donde si no lo hacía el artesano, cualquier tipo de bien material, si no lo hacía el artesano, no lo hacía nadie. No. Que aparte, nosotras veníamos a hablar de cómo es ser artesano en 2025, porque estamos muy en la era de la ansiedad y de la rapidez y de la inmediatez de todo. Y esto va medio para el otro lado, ¿no? Sí. Y esto requiere entonces, tiempo. Sí, la artesanía completamente requiere tiempos. O sea, nosotros podemos manejar los procesos, pero no podemos manejar los materiales en sentido de los tiempos de espera, de secado, de prensado. Un poco explicando capaz a qué nos referimos puntualmente, nuestra carrera de artesanías tiene como pilares, tiene tres pilares que son fijos a lo largo de los 4 años de la especialidad, que es encuadernación, metales o joyería y grabado. Y hay procesos que no se pueden apurar. ¿Cuánto tarda en secar una tinta? La tinta de xilografía tarda días en claro. secar. Y nos parecía muy interesante también, siendo tres artesanas en una radio, decir, y bueno, ¿y de qué hablamos? Y nos parecía que era una oportunidad para visibilizar un poco este lado que vimos nosotras en nuestra adolescencia y de por sí como pibas emprendedoras. Cuéntenme, ¿ustedes hacen artesanía? Sí. A ver, ¿me cuentan un poco? Bueno, yo tengo un emprendimiento que se llama Nowhere Art y hago mucho macramé. Medio autodidacta desde que siempre me gustó esa técnica, y bueno, el FADER me invitó a explorar más ese oficio de tejer y hacer nudos. Después ya con joyería me fui adentrando un poco más lo que es el alambrismo, que qué sé yo, como tiene esto de hacer trenzados y nudos capaz con alambre, y hago otro tipo de cosas que me empezaron a copar. Encuadernación también, hago encuadernaciones, el cuero con madera, con tela, con distintas costuras, como así, me hago un poco de experimentar. A mí el FADER me abrió un montón de puertas y un montón de caminos para seguir y chusmear y nutrirme, y la verdad que estoy súper agradecida, es increíble todo lo que trajo. Sí, porque aparte, incluso aunque por ahí no te guste, como para tener un emprendimiento que nosotros también tenemos, es oficio que vos ya tenés aprendido para el resto de tu vida, y que si un día necesitas una salida laboral distinta o querés emprender en algo, ir a algo, como que además de los oficios que aprendemos, es como que a vos te da una enseñanza sobre los materiales, sobre lo artesanal, que te invita a explorar otras cosas. Por ejemplo, More con macramé, no solo te encierra por ahí en lo que son los talleres que estudiamos nosotras, sino que te invita a abrirte a otros espacios y a otros oficios distintos. ¿Vos, Mili, qué haces? Yo con Ani tenemos un emprendimiento de encuadernación exclusivamente, el de More es como más amplio, que se llama La Tortuga de Papel guión bajo en Instagram, y hacemos encuadernaciones en tela y con papeles plásticos también. Mirá qué lindo. Bien, y escuchen una cosa, yo pensaba en la inteligencia artificial, sí, y todo, ¿viste? ¿Alguna idea de cómo será el futuro del trabajo? Yo tengo relación, una opinión. Bueno, pero el artesano vuelve a estar revalorizado, porque hay algo de esta experiencia tan particular que es estar en contacto con los materiales y crear, que no es reemplazable en principio. Por lo menos no como lo hace la inteligencia artificial. No, yo personalmente, es medio polémica por ahí a veces mi opinión, pero yo opino que no. O sea, para mí hay algo que muchas veces hay gente que, o experimentos, digamos, que de gente que le ha pedido a la inteligencia artificial, por ejemplo, crear, recrear un cuadro de, qué sé yo, Miguel Ángelo. y la realidad es que por más de que la pintura y la técnica sea la misma, hay algo de saber que lo hizo una persona, que Miguel Ángelo mientras lo pintaba le dolía la espalda porque estaba en una postura complicada, o qué pinceles eligió para hacerlo, o qué estudio tuvo esa persona a lo largo de tantos años para poder llegar a esa obra. Hay todo un recorrido que la inteligencia artificial no contempla, y eso es lo que para mí, el por qué no puede reemplazar lo humano en ese sentido. Obviamente que puede hacer cálculos matemáticos en 2 segundos, y eso yo creo que un humano no puede hacerlo. Pero hay límites que tienen que ver con lo creativo, con las emociones, con el sentimiento, con el trabajo, el recorrido de estudio que una persona puede tener, que eso no puede tenerlo una computadora. Re, además, yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser usada o no, pero esta cuestión catastrófica de ¡ay, nos van a reemplazar a todos y se va a terminar el oficio! Y hoy hablábamos también... que cuando uno compra una artesanía no está comprando solo un objeto. A nosotras nos compran un cuaderno y no están comprando hojas y cartón, porque hay una conexión detrás, sí, de ese objeto, que es absolutamente humana y única, por supuesto. Así que sí, no, yo creo que es interesante ver tipo cuál es el rol, o cómo se pueden superponer ambas cosas, o cómo conviven en el mismo tiempo la artesanía con la inteligencia artificial, pero yo creo que jamás será reemplazado. Jamás será reemplazado. Oficios posibles de ser artesano, oficios... Oh, millones. Muchísimos. Un montón. O sea, nosotros nos centramos puntualmente en el colegio, vemos muchísimo de encuadernación, vemos un montón de técnicas, metales, vemos desde joyería hasta hacer cuencos, cincelados... Y en grabado vemos un montón de técnicas también, gofrado, xilografía, linografía, serigrafía. Y en distintos materiales también. En distintos materiales, o sea, un poco... El colegio lo que nos da son las bases, y después también te vas formando en tu propio carácter de diseñador. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que es infinita la respuesta, sí, porque... No, porque hay tantos oficios como, creo yo, como la creatividad de la persona, digo, hasta donde te lleve. More tiene un taller entero en su casa y mezcla todas las especialidades y hace de todo, pero yo creo que depende también mucho de la creatividad y de las ganas que hayan detrás de eso. Sí. Bien, acá hay una frase muy linda que pusieron en el guión, y es que es la esencia misma de las expresiones y las conservaciones de la cultura, porque vas nombrando... esto de los cuencos, la serigrafía, y imagino un montón de cosas que vi en la cultura a lo largo de los tiempos vinculados con esas técnicas. Sí. Sí, o sea, como... Para mí realmente tiene que ver con eso que decimos, como... No es el oficio en sí, porque ponele... nosotras cada una tiene una manera muy distinta de encuadernar. El otro día creo que estábamos en taller y Ani me preguntaba, ¿cómo hago esto? Y yo le digo, mirá, yo lo hago así. La profe te va a decir otra cosa, cada uno se encuentra en donde se siente cómodo. Por eso, para mí está buena la frase de que hay tantos oficios como casi que artesanos en el mundo, porque podés mezclar las cosas como quieras. Hay gente que encuaderna, pone línea en las tapas, pone, yo vi una chica que pone tipo placas de computadora, tipo, o USB, los pegan las tapas. O papel de empapelado de paredes. Claro, esas cosas, ¿viste? Por ahí... Como que se puede explorar y experimentar con todo, y tiene que ver con la esencia de cada uno y con cada uno, con qué es lo que siente cada uno. Bien, concha, More, ¿vos tenés un taller en tu casa? Sí, gracias a la feria Fader, que he podido ponerme puestos, me he podido hacer mis ahorros y obviamente con la ayuda grandísima de mi mamá, que le agradezco muchísimo, todo el apoyo que me dio, que no muchos padres están muy abiertos no es fácil. A que acepten que uno quiera ser artesano, uno quiere dedicarse al arte. Es muy difícil, así que yo le agradezco mucho a mi mamá, pero bueno, con ella y con los puestos que me puse en la Feria Fader, me he podido hacer mis dineros y he podido hacer inversiones de máquinas, de herramientas. Me hice ya mi pieza, ya no es pieza, es taller y una cama. Y me encanta. No, es todo lo que, como yo me proyectaba, y que sea ahora mis 19 años me da como un panorama gigante de esperanza y de emoción. Así que sí. Que está bueno, está, sí, bueno, está eso, bueno. Está bueno. De pensar que hay familias que por ahí tienen más apertura para esto, pero sí, se pone en tensión con la posibilidad de pensar la secundaria. Hay una idea medio clásica, la facultad, la idea sí, clásica de esas profesiones clásicas, y que hay que ir a la facultad. Tal vez sí se puede ir a la facultad y profundizar lo que están haciendo. ¿Cómo ven eso ustedes? Es una tensión. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gustaría seguir diseño gráfico y seguir por el lado del diseño. Sí me pasa algo que me acuerdo que lo pensaba estando en la primaria, cuando había que elegir secundario, que muchos decían, no, yo voy a ir a un comercial porque mi papá quiere que sea tal cosa cuando sea grande. O yo voy a ir a tal lado porque yo cuando sea grande... Y yo me acuerdo que yo decía, yo quiero ir al FADER. Yo estaba indecisa entre publicidad y artesanías. Pero yo decía, qué sé yo, qué quiero ser cuando sea grande. Pero claro. Pero sí pensaba que definitivamente no lo tenía que definir a los 12 años. Totalmente. Pero además, con esto que decía antes Mili, es una forma muy divertida de pasar el secundario. Que tus tareas sean, tengo que hacer X cosa con metal, uy, hoy tengo 5 horas de dibujo. Y como me parece una forma también de disfrutar la adolescencia, que es muy particular. Pero digo, yo creo que podés... O sea, capaz vas a artesanías y terminás siendo contador y son, sí, cosas está que bien, se dan está absolutamente. Bien. ¿Vos, Mili, tenés planes del futuro? En sí, este sentido, ¿no? Yo, a ver, a mí me encanta el oficio artesanal, es algo que realmente me llena como persona, lo disfruto mucho. Yo suelo ser bastante ansiosa y es algo que te trae muy al presente y hasta terapéuticamente como que me ayuda. Total. Y a mí, personalmente, me gustaría estudiar psicología, que mucha gente me dice, ah, nada que ver. Y yo la verdad lo ligo por otro lado, o sea, como que yo lo ligo más como el FADER en sí y el ser artesano, o por lo menos como yo lo vivencio, tiene que ver mucho con lo comunitario, la ayuda con el otro, el estar presente, el estar en el momento, en el aquí y ahora. Y para mí, por lo menos yo lo linkeo con eso en la psicología. ¿Y vos, More, tenés idea de cómo sigue? Sí, yo quiero ir a la UNA a estudiar artes visuales. Y de hacer el profesorado también de artes visuales, porque veo que, nada, siento que es muy importante enseñar arte y formar a pibes sensibles, que nada, que puedan tener una mente abierta y que se puedan relacionar de una manera más empática también, y siento que el arte trae mucho eso. Así que nada, voy a... Ahí están los planes. Es mi camino. Bueno, ya estamos llegando al cierre de este bloque. Me quedo con lo que decía Anita y con lo que contaban. Me parece que la propuesta de una secundaria, vuelvo a pensar la secundaria, que hay que repensarla. Total. Donde haya proyectos a hacer, donde se ponga el deseo en movimiento, es distinto a tener que estar sentado escuchando. Sí. Hay ahí un plus que me parece que funciona, que hay que repensar. Y linkear con la posibilidad del emprendimiento, del trabajo, también es interesante, y ese es un plus que tiene la técnica, que yo valoro un montón. Me parece que moldea perspectivas distintas. Así okay, que gracias por compartir con la audiencia lo que nos gracias, contaron. Muy interesante escucharlas. Y seguimos en este Hora Libre con gente del FADER. Hubo cambio. Ahí tengo a Dante, Lautaro, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Bien. Y de este lado tengo a Mateo y Leonel. ¿Cómo les va? Todo bien, todo perfecto. Cuéntenme, ¿están nerviosos? ¿Primera vez que hacen radio? Sí, ¿no? Sí. Es la primera vez. Primera vez. Está bueno el estudio de esta radio, es divino. Sí, es hermoso. Es hermoso. Está muy bueno. Nos está escuchando un montón de gente. ¿Ustedes viven por el barrio de la escuela o viajan a la escuela? No, viajamos. Sí. ¿Dónde vivís vos, Lautaro? Yo por Parque Patricios, Pompeya. O sea, es un viaje. Sí, ir. Bárbaro. Bueno, yo vivo por la zona de Caballito, por ahí, por Plaza Irlanda. ¿Y vos? Yo estoy más cerca, estoy en Villa Mitre. Estamos cerquita nosotros. Sí, bien, ustedes están más cerca. Escúchame, ¿y todos los años consecutivos viajaste? Sí. Es agotador, porque es mucha la carga horaria, sí. ¿Cierto? Igual lo que tiene de bueno tener tantos años es que vas descubriendo rutas. En 6 años ya exploraste cosas distintas. Claro, ya tengo como un listado grande de colectivos, combinaciones, etcétera. Bien, bien. Bueno, y se está cerrando la etapa esta. ¿Qué tienen planes para el año que viene? Facultad, ¿no? Sí, seguir en la facultad de arquitectura en específico. Arquitectura, ya sí. Sabes. ¿Todos saben o todavía están...? No, yo estoy... Estás dudando, sí, es difícil. Yo estaba segura de algo que después no estuve más segura. En quinto año. ¿Vos? Y no, tiramos o menos para lo mismo, ¿no? Nosotros tres, Leo, Lautaro y yo, vamos a ir para lo que es arquitectura, ahí por UBA. En la UBA. Sí. En la UBA, sí. Y sí. Con el CBCS, que es áspero, parece. Sí, sí, es bastante heavy, pero bueno. Lo y vamos escuchen, a hacer pero igual. Se supone que la escuela, con todo lo que tienen de proyectual y dibujo, bla, un poco los prepara para eso, ¿o no? Sí, sí, está muy bueno sí. El colegio porque nos prepara para lo que es la facultad. Y bueno, la especialidad que elegimos es medio una rama de lo que es arquitectura. Claro, así que... porque hay gente que se anota y nunca hizo una lámina en su vida. Sí, claro. Esos deben sufrir, tal me cual. Imagino. Uh-huh. Bueno, escuchen, vamos a estar ahora sobre la tanda de la radiográfica. Vamos a la tanda y después me abrimos el tema que es rock nacional, la historia, ¿no? La historia uh-huh. del rock. Claro, pero primero vamos a la tanda y después seguimos charlando con estos compañeros del FADER. Listo. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. SATSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho. Pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y seguimos en Hora Libre en el barrio. Sigo aquí con Dante, Lautaro, Mateo y Leonel. Estamos conversando un poquito rock nacional y lo que charlábamos recién fuera del aire para poner en tema a la audiencia es, bueno, el rock nacional tiene genealogías, cosas que podemos rastrear en el pasado, que algo de eso se edita en la novedad que aparece en el rock, ¿no? No es que nace el rock de la nada, nace de la combinación de cosas que ya pasaban, ¿cierto? Claro. Contame, Lautaro. ¿En qué estuviste pensando cuando pensaron en esto? A ver, ¿dónde podemos rastrear algunas cosas del rock nacional? Y primero lo básico, los ídolos, ir sacando de dónde sus raíces. Por ejemplo, cuando uno piensa en rock nacional, piensa en Charlie, piensa en El Flaco. Y después, si te querés ir metiendo más en el tema, vas yendo a las bandas que tenían estos mismos, las carreras solistas, y cada vez más atrás, como fue su niñez, por ejemplo. Charlie, por ejemplo, era un músico bárbaro de nene. Y lo mismo, seguís yendo para atrás con los ídolos, te encontrás con Sosa, te encontrás con Piazzolla, un poco más atrás te encontrás con Gardel, y así hasta ya está el Virreinato y la... Ah, mira, encontrás te fuiste bien atrás, ¿eh? Claro, a ver, claro. Contame esta idea. Primero, está organizando una investigación, ¿vieron? Si uno tiene que investigar un tema, bueno, él propone, a partir de los ídolos, que son ídolos populares, que uh-huh. todo el mundo puede tirar ahí un ídolo. Si vos pensás en rock nacional, pensá para atrás. Bien atrás. Lo más atrás que tenga que ver con tu generación, porque viste que también lo más atrás es situado. No, sí, lo que él más... Él tiró Charlie. ¿Vos qué me tirarías de esa época, ponele? Más que nada lo que escuchan mis padres, porque yo mucho rock nacional a no ver, consumo. ¿Qué escuchan? Pero podría ser Los Redonditos de Ricota. Bien, bien. Un ejemplo, no sé. ¿Y vos qué me dirías? Si te ubicás ahí, más o menos, nos ubicó en la generación de Charlie. Fito Páez. Fito Páez, claro. Bien. Que es un poquito más joven, fue sí, músico sí. de Charlie, bien. Eran, no, yo de rock nacional estoy flojo. Nada. Pero no, te... espera. Los Redondos te suena. Sí, obvio. Ah. Un tema, uno que escuchaba mucho también era AC/DC. AC/DC, pero no es rock nacional. No, pero claro, bien, no es, está bien, pero es rock. Escúchame, porque vieron que el rock nacional... de los Piojos también me gusta, ¿viste? Los Piojos. Claro. Bien, me parece interesante esto que dice Lautaro, porque acabas de tirar algunos que vienen del folclore. Sí. La música popular se fusiona finalmente, no sí. es tan estanca. Por ahí antes era más de nicho o de tribu. Uh-huh. Ahora se juntan todos los músicos, ¿viste? Claro. Ahora, ¿cómo llegaste al Virreinato? ¿Al Virreinato? ¿Cómo encontraste eso? En parte me tomé mucha inspiración del Martín Fierro. A ver. En un momento se menciona Martín Fierro, en varios lugares igualmente del relato, se menciona mucho estas payadas. Y es de hace bastante tiempo. ¿Cómo es el tema de la payada? Contale, porque por ahí hay alguien joven que está escuchando, no sabe ni de lo que hablas. Claro, y para alguien joven lo más común vendría a ser una batalla de rap. O sea, una payada, hay una analogía ahí. Claro. Son parientes, son primos lejanos, la abuela sería la payada. Claro, claro. Es algo muy similar. Y nada, es esto mismo, son dos gauchos que se baten a duelo, improvisan. O sea, muy comúnmente se tiene que rimar, cuestión de que sea más llamativo al oído. Y hacen lo mismo con rasgos de guitarra, por ejemplo, que se solía utilizar mucho, que no solo tenías la destreza mental de ir sacando todas palabras por la boca, sino de sacar las mismas palabras por las manos. Igual lo que tenían estos es que eran capaz un poco más poéticos, un poco más prolijos, pero debe ser cuestión del lenguaje mismo también. Se solía ver mucho que no terminaban bien, terminaban a los cuchillazos, pero bueno, cosa que acá no pasa, por ejemplo. Porque la batalla de rap está súper reglada, ¿no? Claro. Que es interesante eso, uh-huh. porque si uno lo ve y dice, esto termina mal, pero no termina mal, porque está pautado qué se puede y qué no se puede en ese encuadre que es la batalla, ¿no? Claro, parece que se van a agarrar a trompadas. Sí, pero parece. Termina todo bien, digamos. Porque te tenés que bancar y te hablen igual. A esa distancia sí, sí. y te digan esas cosas. Cosas personales. Tiene que estar muy pautado para que no le digas, ¿qué onda? O sea, ¿ustedes fueron a ver batallas? Sí, sí, sí hemos ido un par de veces. Ahí a la COF, sí. cerca de Plaza Irlanda, ponele. En Plaza Irlanda. En Plaza Irlanda. Sí, claro. Sí, mira. Sí. Bien, entonces, arrancamos con Charlie. Mencionaron, vos trajiste a tu familia que escucha algo de sí, música. Sí, sí. ¿Uno escucha la música que escuchan en su casa? ¿Eso marca o no marca nada? Sí, sí. No. Para mí sí. ¿En tu casa qué se no. escuchaba? Mi papá escucha de todo, pero más de rock en general le gusta mucho Dividido, Sumo, todo eso más. De su peor que era de su época, más de los 90. De su época, sí. Bueno, no, mi viejo también es mucho más del nido de rock nacional, tipo todas esas cosas que yo no las pegué, no las heredé nada. Nada. ¿Y claro. qué? Entonces, contame vos qué escuchás. Nada, yo escucho más que nada lo actual, ponele raperos españoles, música de acá, de todo un poco, pero todo lo que es así, rock nacional y todo eso, como que no. Pero está habiendo un encuentro, ¿no? Entre las nuevas generaciones del rap o el trap. ¿Y el rock nacional o no? ¿En qué sentido? A ver, porque por ahí estoy diciendo, ¿vos es una persona que vos escuchás? No, no. No. He escuchado en su momento, cuando estaba más de moda, ¿viste? Pero ahora no. Bien. La verdad. Está bien. No tiene nada que ver. ¿Vos crees que hay algún puente entre el rock nacional y lo que están haciendo los pibes más jóvenes? Capaz una inspiración en vos puede ser, que haya una inspiración. Claro, con no, no, pero igual... Nacional. Sí, hay una conexión como sobre todo los artistas como más grandes de tipo por ejemplo Dylan, también vos, no sé. Claro, ¿Dylan no tuvo un tema con Fito Páez? No, con Calamaro. Con Calamaro. Esos son los más grandes. ¿Y los más chicos cuáles serían? Porque me estoy por morir, me estoy por convertir en un dinosaurio. No, más, es un nicho muy grande que ya no tiene nada que ver con eso, pero es que es como lo que está, lo que más popular sí se, como que se relaciona mucho con el rock. Cuando vos me decís es una inspiración, Leo, es que... ¿Qué quiere decir que es una inspiración? No sé, como que capaz se inspiran en el sentido de los del sonido. No capaz de la letra, porque capaz no tienen que ver mucho con el rock nacional, pero hay temas como que te recuerdan un poco a lo que es el rock nacional. The Wos, por ejemplo. Mucho no lo escucho yo, pero bien, algo bien me suena. Bueno, rock... ¿Qué más sobre rock? Sobre rock, y podemos analizar un poco los ídolos, las épocas, y hablando justamente de esto de los artistas mucho más actuales, y volviendo un poco más a la pregunta, yo creo que mucho un puente que se encuentra ahí, bastante visibilizado, debe ser el tema político. Porque, por ejemplo, bueno, Charlie era increíblemente político. No sé si es la manera de describirlo, pero era un chabón muy mucho más crudo, mucho más sin filtro. Y yo creo que Wos tiene uno de sus temas, Canguro, ¿era? ¿Patada de canguro? Sí. Bueno, no lo escucho, sí, sí. Pero básicamente él cayó en un momento un poco frágil de la Argentina, y el chabón básicamente lo que hacía era criticar directamente el sistema. No el nacional, sino el sistema en general. Cosas como, por ejemplo, tiene una frase que dice que la meritocracia no funciona, y creo que la mayor inspiración que tenemos, que tienen los artistas actuales nacionales con los viejos debe ser mucho el mensaje político que se quiere dar. En cuestión de sonido yo creo que estamos muy alejados, más o menos. Y escúchame, la música, el rock nacional o la música popular surge de barrios populares muchas veces, ¿no? Claro. ¿Y qué, por qué eso? Y yo creo que es cuestión cultural, global, que toda la cultura nace de los barrios más marginados. Buscar una alternativa a lo... Darle visibilidad. Claro, también. A esas situaciones, capaz. Pero, Charlie, me decías al inicio, tocaba muy bien de chico, estudió música. Sí. Porque también hay que estudiar música, ¿no? O solo sí. Puede uno irrumpir... Hay una mezcla ahí entre lo que irrumpe de los barrios... Y conocer de música. Claro. ¿O no? No, actualmente. ¿No hace falta? Actualmente no ya. Hace falta. Estudiarlo. Hay muchos artistas que irrumpen de la nada, básicamente. Desde una computadora ya se puede hacer algo. Pero es por el contexto de la época también. En la época de Charlie y todo eso, no se podía claramente, no había tantas herramientas. Y él era una persona que claramente estaba más preparada que cualquier otra. O sea, que alguien que no sabe nada de música con una computadora, ustedes. Dicen que podría ser un producto artístico. No sé si no va a saber nada, pero es algo que le apasiona, se puede, yo creo. Claro. Se puede, sí. Puede ser una puerta de entrada. Claro, sí. Esa puerta que después por ahí lo lleva a la música, a estudiar, ¿no? Claro, por ahí el camino que sea al revés puede ser. Sí, sí, también puede ser. Puede ser. Uh-huh. Muchas veces también por las situaciones económicas de cada uno no le permite, ¿no?, ingresar a una academia de música, lo que sea. O sea, también creo que va por ese lado. De que hay una democratización, ¿no? Porque antes por ahí podían ser músicos los que tenían este acceso, claro. Y el que no se quedaba fuera. Esto hoy estaría más democratizado en principio. Sí. Bueno, interesante. Ya estamos como cerrando este bloque porque fue rapidísimo. ¿Trajeron música? Habíamos pensado en un par de temas. Pensamos en temas de Virus, pensamos en temas de Piazzolla también. Para ir metiéndolos ahí en el bloque. ¿Tenemos algo para escuchar un poquito? A ver. De Piazzolla, de Virus, a ver. De Virus habíamos elegido. El de Virus no está. No elegimos. Elegimos el de Piazzolla. Tenemos este, Juan de Dios Filiberto. De Filiberto. Vamos a escuchar entonces para ir cerrando. Mirá qué atrás que nos fuimos otra vez. Bueno, Pues cerramos entonces este bloque, que estamos pensando en la historia del rock nacional, me parece más de la cultura, de la música popular, con esta claro. identidad argentina tan fuerte, y este tango para hablar de rock me parece interesante. Y hablamos de los gauchos para pensar en las batallas de rap. Gracias, Lautaro, gracias por compartir este ratito a los chicos del FADER, de los chicos grandes del FADER que ya están terminando, y nos vamos rapidito al último bloque y seguimos un poquito con esta música escuchando. Con tango entrando al último bloque, estoy con estudiantes de sexto año de la escuela FADER, una escuela que está en Flores, una escuela técnica, una escuela con técnica artística, ¿no? Técnica orientada al diseño, que ya nos estuvieron contando. Y este último bloque, contame, Leonel, vos que estás canchero, presentame a las compañeras y con quiénes están acá y de qué van a hablar. Bueno, vamos a hablar sobre relaciones tóxicas o vínculos tóxicos, y estamos acá con Romina, Lucía y Mina. Relaciones tóxicas. A ver, ¿quién me explica? ¿De qué estamos hablando? Y es un tema un poco bastante debatible porque se puede confundir a veces lo que es un vínculo de amistad con el vínculo amoroso hacia una persona, y esto influye en lo que es la toxicidad que puede llegar a haber en ese vínculo. Pero bueno, más que nada, una relación tóxica puede ser una amistad o un vínculo con una persona en la que no te suma y resta más de lo que suma, y vos no te das cuenta de ese problema que hay entre vos y esa persona. Bien, claro, me trajeron la amistad para pensarlo, porque en general sí, se piensa en claro. la pareja, pero acá estamos hablando de también otras relaciones. El amigo tóxico. Principalmente. Que es más difícil, porque medio que no te da dejar colgado al amigo, ¿no? No, es como que te cuesta a veces entender que un vínculo es tóxico, entonces te cuesta más salir de eso. Y las amistades más todavía, porque las querés, es algo que no te esperás tampoco. Bien, ¿cuáles serían las señales de una amistad o un amigo, amiga, tóxico, tóxica? Y es esa persona que no tiene problema en soltarte la mano. Esa persona que no tiene problema en soltarte la mano cuando vos siempre estás, cuando te necesita, y vos cuando lo necesitas, no está. No está para vos. Y yo creo que es... ¿Qué son esas, las señales? Eso es importante. Bueno, se llama tóxico porque ahora se usa la palabra tóxico, pero sí, un amigo que te deja colgada cuando necesitas, medio que floja la amistad esa, claro, ¿no? Es como sí. cuando más lo necesitas, capaz no está. Bien, ahora, a veces pasa que, a pesar de que nos damos cuenta, uno sostiene, ¿no?, esos vínculos. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué pasa con eso? Por miedo a quedarse solo, principalmente, sí. creo yo. Como todas las relaciones tóxicas. Sí. Uno cree que si uno se corre, porque tampoco es que hay que, no sé, no hay que hacer algo terrible, por ahí es correrse un poquito, ¿no? Sí, claro. Pero te da la sensación de que te vas a quedar sola. ¿Qué pasa con los grupos? Porque a veces pasan esas relaciones tóxicas en grupalidades, ¿viste? Crees que si sí. te distancias de tal persona te quedas sin el grupo. ¿Eso pasa, Mina? Sí, pasa bastante. A veces capaz tenés el conflicto con solo una persona del grupo, pero te terminás alejando de todos por esa persona. Aparte te hacen capaz a veces sentir culpable. Va, vos te haces sentir culpable de lo que está pasando. Bien, ¿qué hay que hacer si uno tiene a una persona cerca que detecta que no está bueno lo que está sucediendo? Yo creo que principalmente es hablarlo con sinceridad con esa persona, y si va el caso de que la otra persona no quiere entrar en razón o no quiere conversarlo, es hablarlo con gente cercana, como familiares, amigos, hermanas, Y ver todo el contexto de la situación, porque tampoco hay que comerse la cabeza diciendo que es culpa de uno o del otro. O sea, puede ser, depende mucho el contexto, obvio. Pero yo diría que básicamente hablarlo con sinceridad. Bueno, me gusta lo que dice Leonel, porque conversar, ponerse a hablar sobre un tema, abrir un poco y no quedarse en el rollo metido para adentro, siempre es por ahí, siempre. Está y bueno. Sobre todo no quedarse en soledad, tratar de conversarlo. También puede ser que a veces uno está en un estado de ánimo donde le pasan cosas que después, vieron que hay momentos que no te bancás determinada cosa, algo te está haciendo mucho mal, te tenés que correr, pero después se te pasa eso, deja de estar el foco ahí. Claro. No es para siempre tampoco que uno se corre de una amistad por ahí. No, capaz para mí son momentos. Son momentos. Son momentos, sí. Claro, y para mí es también ahí en tus malos momentos donde te das cuenta cuando un amigo está y cuando no. Y ahí capaz podés identificar cuál es el mal amigo, el amigo tóxico, el que no te suelta la mano cuando estás en tu peor momento. Y creo que eso es una de las señales también. Lucía, y vamos a hablar de las cosas al revés, la vamos a dar la vuelta. ¿Cómo es una amiga copada, la que te banca, o un amigo? ¿Cuáles son las señales de que está re buena esa amistad y que vale la pena cuidarla? Y un buen amigo para mí principalmente es el que te apoya en todo, el que no tiene problema en acompañarte a donde sea con tal de que no estés solo, el que se da cuenta cuando vos no estás bien y busca la forma de como planteártelo, tipo preguntarte cómo estás. La persona no tiene problema en preguntarte cómo estás primero. Y que está en las buenas y en las malas. Que una vez un profesor creo que nos había dicho que es fácil estar en las malas, pero es más difícil estar en las buenas en una buena relación. Y que para mí eso es lo más importante, saber estar en las buenas, no solo en las malas. Mira, ¿qué decís, Leonel, de lo que está diciendo Lucía? Exactamente tal cual como dijo Lu, y que se mantenga esa reciprocidad en la relación entre la otra persona y vos, porque si vos das algo y ves que no regresa o no vuelve con la misma intención, ahí te das cuenta que no va. Que no va. Pero y sí. Escuchen, eso, vieron que en la secundaria es un momento donde las amistades son súper importantes. ¿Se acuerdan cuando entraron a primer año? Sí. ¿Entraron con alguna amiga, amigo? No. Es muy duro la vergüenza de entrar y terrible, no estar con nadie. Claro, estás solo ahí, tenés que conocer gente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo sucede la magia? Y capaz es depende de también cómo te relacionás, porque si sos tímido te va a costar más, obviamente. Entonces es difícil. Sí, es difícil. ¿Tienen ustedes amigas, amigos en la escuela? Sí. ¿Cuándo te hiciste amigos en la escuela? ¿En qué momento? ¿Te acordás? Sí, en primer año me senté en un banco y vino un compañero y me dijo, che, ¿puedo sentar con vos? Y ahí empezamos a hablar y sí, nos hicimos amigos. Y después, bueno, en tercero elegimos la especialidad y ya no nos vemos tanto, pero bueno, después, qué sé yo, naturalmente fui haciendo más amigos. Mira, ¿y ustedes se acuerdan cuándo fue que se animaron a hacerse amiga de alguna? Yo tuve varias estancias porque tuve esto de tener amistades tóxicas en las que perdí amigos, gané amigos. Pero buenos amigos creo que sigan en tercer año cuando elegimos la especialidad, que fue donde conocí mucha gente nueva y me di la oportunidad de conocer gente que me hacía sentir bien y que yo noté que me sumaba. Hay más afinidad también cuando eligen la especialidad, sí, gente que le gusta más o menos lo mismo. Sí, claro. Esa es una ventaja. Sí. Y los celos en la amistad, vieron que yo tenía una mejor amiga que en un momento era como, ay, parecía mi novia. Cuando tuve un novio fue un lío bárbaro. Eso pasa, ¿no? Sí, puede ser. A mí mucho no me pasa eso de que haya tantos celos en un vínculo de amistad. Mira, ¿y a ustedes? ¿Vos tampoco? No, tampoco. ¿Chicas? No. Ah, soy re rara entonces. O sea, es que para mí igual es depende de cómo lo manejás. Era culpa mía, me estás diciendo. No. De la otra persona. Yo creo que depende del contexto también, claro, ¿no? O sea, del por qué a esos celos. Puede capaz ser. No lo vemos como celos, sino, qué sé yo, se malinterpreta. Capaz lo interpretás como, no sé, envidia o algo. Pero si es tu amigo, no esperás que esté celoso. Claro. Yo digo, vieron que envidia. Uno está todo el tiempo con la mejor amiga. Hay una parte de la vida que estás todo el tiempo con la mejor amiga. Claro. Y después, llegás a tercer año y te cambias de grupo. Y hay amigos nuevos y el otro está ahí como mirándote, ¿qué onda? Eso pasa. Claro, para mí todo se puede hablar. Antes de ir al muere, para mí todo se puede hablar. Todo se puede hablar. Yo creo que ustedes la tienen clarísima. Entonces, con cada conflicto conversan para tratar de que la cosa se desarme ese nudo y la cosa vaya bien, ¿no? Sí. Es que es hablar, charlar. Bueno, escúchame, Romy, ahora van a estar otra vez en la situación de que termina la escuela. ¿Y qué van a hacer en el futuro? Y vamos a ir a facultad. ¿Tenés planes de facultad? Sí, voy a ir a arquitectura. Ah, ya sabes que vas a ir a arquitectura. Y escúchame, ¿hay toda gente nueva otra vez? ¿O alguno del FADRO va a ir con vos por ahí? La mayoría, tengo una mejor amiga, va a ir. Y bueno, los chicos también. Escuché que los anteriores también. Sí. Entonces tal vez se siguen encontrando. Sí. ¿Qué pasa con esto de cerrar la secundaria? ¿Da miedo? Un poco no da miedo. Ya están agotados. Seis años. Es un montón. Ya esta última etapa es durísima. Ya está. Sí. Yo ya me remando en dulce de leche. Me parece triste igual, porque el Fader lo requiero, pero ya me quiero ir. O sea. Ya quiero terminar todo. Bien, ¿y van a terminar bien o todavía las materias en qué andan? Ahora en noviembre. Claro. El 17 de noviembre nos cierran las notas. ¿Te llevas algo? No, por ahora no. No, tampoco. No. Ah, termina muy bien. Sí, espero no llevarme nada. ¿Debe ser a la profe me eligió los estudiosos o son todos así en el Fader? No sabemos. Depende del grupo. Depende de la orientación. Bueno, entonces. ¿Y vos también tenés planes? ¿Arquitectura? No. Sí, también. Sí, arquitectura. ¿Y vos? Yo, diseño industrial. Diseño industrial. Sí. Arquitectura. Arquitectura. Sí, sí. Vamos a ir todos a UBA. A la UBA. Ah, bueno, trasladan al Fader allá. Sí, sí. Claro. Okay. Tal cual. Bueno, ¿y qué viaje van a tener que hacer? Sí. Un viajecito. Yo que vivo en Parque de Chacuco, igual a mí un bondi solo me deja, pero sí, es lindo viaje. Claro. A mí me llevan dos, me deja ahí justo. Bien. Cuéntenme qué se llevan así de la escuela, ya que arrancamos contando y presentando el Fader y teniendo en cuenta que ya se acaba, ¿qué se llevan? ¿Qué, si tuvieran que decirle a alguien, yo me atesoro esto, me lo quedo, me lo llevo porque fue repotente? Yo, para mí, el conocimiento que te da más nosotros de diseñadores interiores, nos dio un montón de conocimientos y muchas oportunidades también. Y bueno, también las amistades. Eso te queda. Claro, valoro eso, sí. Yo creo que principalmente amistades, porque tengo muchos amigos en el colegio y tampoco es que tengo muchos afuera, entonces creo que eso es lo primero. Y también sí, muchos conocimientos en un rubro que no es nada fácil y cosas que me sirven día a día, porque también, no sé, cosas que aprendes, no sé, en historia, vas por la calle y se la contás a tu mamá y es como algo que siento que eso siempre te va a recordar del colegio del que venís. Está buenísimo. Contame, Mina, ¿qué te llevas? Sí, el conocimiento es espectacular en el Fader. Mucho de historia del arte, de las láminas, me encanta hacer láminas. ¿Te gusta hacer láminas? Sí. Al que no le gusta quiere morir con las láminas, pero al que le gusta está buenísimo, ¿no? Sí, y muchas enseñanzas de vida con amistades, también tuve muchas amistades tóxicas y pude este año recién encontrar un grupo bastante sano y nada, ayudó mucho eso. Bien, está bueno, ¿no? Porque son momentos. Hay gente que cree que sea, viste, hay gente que en un momento que atravesás una situación de una relación tóxica decís, esto es todo, a la vida va a ser así, pasa, se pueden encontrar salidas, amigos nuevos, está bueno escuchar eso. Sí. ¿Y cómo hiciste en ese momento? ¿Te ayudó alguien a mirar eso? Estaba haciendo terapia y me ayudó bastante, pero la verdad es que estaba prácticamente sola y fue bastante horrible ir al colegio sola. Fue difícil, pero eso cambió. Por suerte, sí. Bueno, está buenísimo. Qué bueno que lo puedas contar. ¿Qué te llevas? Yo del colegio, en general, creo que esta etapa del secundario es muy importante y que te queda marcada. Y la verdad que no sé cómo hubiera sido mi vida si hubiera ido a otro colegio, pero del colegio me llevo, sí, eso. Principalmente las amistades. Los talleres me encantan. Son muy buenos los talleres que hay en diseño interiores y los profesores son muy buena onda. Y eso, las enseñanzas, el aprendizaje, todo eso, la verdad que el Fader lo cumple muy bien. A full. Escuchen, la primera tanda eran de artesanía. Ustedes son la banda de diseño interiores. Sí, sí. Bien, son con cada. Y ustedes creen que la mejor orientación es la de ustedes, me imagino. Obvio. Igual todo el mundo piensa así. Si estás en artesanía, es artesanía primero. Si estás en DI, DI primero, y así. Todo va a pensar así. Bien, pero la nuestra es. La de ustedes es la mejor de todas. Seguro que son los que van a llegar al CBC de arquitectura con más ventaja. Sí, porque nosotros tenemos un montón de cosas que en el CBC, por ejemplo, las están dando. Claro. Entonces, Bueno, estuvo buenísimo. Decía al inicio del programa que estamos en el mes que se inscriben chicos y chicas a la secundaria, que muchas veces uno cuando se inscribe a la secundaria se inscribe en el sistema porque vive cerca, porque va un amigo, porque mamá me dijo, porque cree que es un industrial. Mucho que no sabés, ¿viste? Después estás en primer año y te enterás más, entendés de qué se trata. Pero está bueno conocer en la voz de quienes están ahí, quienes transitaron la experiencia, de qué se trata esta escuela, para que quien elija sepa un poco a dónde va. Y también que sepamos que hay escuelas que están funcionando bien, que están buenas, que tienen un proyecto institucional que está bueno, ¿no? Sí. Así que gracias por compartir, porque hay un montón de gente que nos está escuchando. ¿Algún saludo? Nos quedan 2 minutos para dar saludos. Para... Ah, tenés ahí... En... Sí. Decime, dale, tenías guardado saludos. No, para mi novio. Ay, para mi novio. Bien, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama, Romy? Tiago. Tiago, hay un saludo para Tiago. ¿Y chicas? No, no. A nadie, no pienso mandarle saludos. Para mi mamá. Bien. Sí, no, eso, a mi madre. La amo mucho. ¿Está escuchando? No, no creo, pero bueno, después se lo cuento. Después lo va a escuchar, vamos a subir. A mi madre y a mi padre. Bien. Sí, tampoco están estudiando, pero a mis papás. ¿No están escuchando? No, no creo. Pero yo te cuento, ya que me das el pie, en www.programarec.com.ar subimos todas las producciones. Hay compañeros y compañeras del FADER de otros años que vinieron y un montón de escuelas primarias, secundarias, que pasan por las distintas radios que estamos haciendo en este ciclo que es REC en Hora Libre en el Barrio. Así que muchas gracias, nos vamos con música. ¿Qué me trajeron para cerrar este bloque? Mira. Afraid. Bien, vamos a escuchar entonces un ratito, escuchamos música, es viernes, nos vamos relajando que arranca el fin de semana. Esto fue Hora Libre en el Barrio.